La verdad es que no sé, no vamos a terminar muy arriba, les anticipo, pero se dio en estos días una situación que no quiero dejar de comentar. Cuando se habla de cosas vinculadas al terrorismo de Estado en la Argentina y a las viejas, a las madres y a las abuelas, muchas veces, lamentablemente, tenemos que dar cuenta de alguna que se fue. Es el caso de Cecilia Fernández de Viñas. Ella es la mamá de Cecilia Viñas. Es tremenda su historia, ¿no? Además de que Cecilia fue secuestrada aquí, fue llevada a Mar del Plata, se está tramitando su caso por primera vez en la ciudad de Mar del Plata, en el juicio que arrancó la semana pasada. Después la trajeron a la ESMA a parir. Ese bebé fue apropiado por Vildosa, uno de los jerarcas de la ESMA, que se fugó primero a Brasil y después a Sudáfrica, rehizo su vida en Sudáfrica, el pibe se crió ahí hasta que finalmente recuperó su identidad, pudo conocer a su abuela, sigue viviendo en el exterior, se vieron algunas veces, no pudo terminar de reconstruir ese vínculo. Vildosa el año pasado se anunció que había muerto en Sudáfrica. La verdad es que hay unas cuantas dudas sobre si efectivamente Vildosa murió o fraguó su muerte. Pero el caso de Cecilia Viñas es crudo, porque no sé si muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez un audio tremendo que es de 1984. La democracia volvió a la Argentina en diciembre del 83. Víctor Basterra, nuestro compañero sobreviviente de la ESMA, nos cuenta muchas veces que durante el 84 aún recibía visitas de milicos en su casa y llamados de la gente que le decía: mirá que todavía estás en nuestras manos. Este audio que vamos a escuchar es del 84. Y es Cecilia Viñas hablando con su mamá, que falleció hace 2 días. No se sabe desde qué lugar Cecilia está desaparecida. Pero en el 84 estaba viva, porque llamó a su mamá por teléfono. Y está grabada la llamada y la vamos a escuchar. ¿Querés que te dé el teléfono de Carlito? ¿Cómo puedo? ¿Por qué no podés? ¿Querés que hable yo con él? Háblale a Carlos y háblale a papá. Decirle que la he hecho señora. No, yo no le puedo decir eso. A mí no me hace caso, querida. Yo soy de acá. Bueno. ¿Por qué le miente a esa señora que me ayuda? Me va a buscar a mi hijo, mamá. Tu hermano lo está buscando también. Tu hermano lo está buscando, yo también estuve allá por eso. Ya vamos a ver, hija. Lo importante ahora sos vos, mi amor. Ahora estamos otra vez lejos, mamá. Eso me llaman, solo no lo que no quiero. Solo mucho yo vuelvo a la noche. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos? Mañana vamos a ver a papá, le dije, pero que no espera a mi hora. Bueno. Sigue el audio, no lo vamos a escuchar entero. La única pista que hay sobre este llamado es que Cecilia le dice: ahora estamos otra vez lejos, pero es imposible saber dónde y con quién estaba haciendo. O a qué se refería cuando decía lejos, ¿no? Quizá por el tema afectivo. Exacto, se escucha igual. Entre la angustia de Cecilia, su preocupación solo por la búsqueda de su hijo. Carlos, su hermano, Carlos Viñas, dedicó su vida a encontrar al chico, lo encontró finalmente. Y bueno, nada, se nos fue Cecilia Fernández de Viñas. Sus cenizas van a ser esparcidas en Río de la Plata, donde es probable que haya también sido arrojada Cecilia. Es difícil saberlo porque a esa altura En el 84 ya no había vuelos de la muerte, pero ella pidió que desde el Parque de la Memoria en la ciudad de Buenos Aires se arrojaran sus cenizas al Río de la Plata. Bueno, hay tantas cosas, ¿no?, dando vueltas alrededor del terrorismo de Estado en la Argentina todavía. Le mandamos un abrazo enorme a Carlitos Viñas, que bueno, está pasando por este momento ahora de tener que despedir a su mamá. Él nos dijo hace poco, charlando aquí en Horario Público, que por suerte sabía que su sobrino sabía la verdad, digamos, y que él tenía que hacer con esa verdad lo que quisiera, pero que él estaba ya tranquilo sabiendo que su sobrino sabía que sus apropiadores eran sus apropiadores, sabía quiénes eran sus padres, que sabía que estaban desaparecidos y que tenía ahí una familia para el contacto que él quisiera. Bueno, no es la manera más alta de despedirnos, pero no queríamos dejar de saludar a Carlos en este momento. Mañana seguimos con el Enredando desde la provincia de Jujuy. Los compañeros y compañeras de Radio Pueblo van a llevar adelante el programa. Estuvimos aquí Graciela Carballo, Luis Angió, Julián Bouvier, mi nombre es Fernando Tevele, estuvieron trabajando en la producción Nicolás Rosales y Natacha Bianchi. Nosotros nos encontramos el jueves que viene, en el Enredando nos encontramos y todos Natalia, los días. Y Natalia Bernárdez. Y Natalia Bernárdez, que estuvo en el móvil allí con el tema de los hospitales. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.